necesito que me des tan solo una señal, una esperanza, que me ayudes a encontrar la fuerza para regalarte mi amor, porque tú estás tan dentro mío que hasta tu voz en mi mente se grabó, porque a tu lado me siento seguro, que de ti estoy enamorado, porque tú estás hasta tu voz en mi mente se grabó, porque a tu lado me encuentro seguro, y de ti estoy enamorado. Pétalo de flor. siempre sin querer. Cierra bien los ojos, que quiero entregarte un beso sin demor. Será muy despacito, será muy suavecito, como pétalo de flor. Quiero confesarte lo que por ti siento aquí en mi corazón. Y dame una mirada o tan solo una palabra que confirme que también más. Ven, acércate, dime que tú también me quieres. Yo te entregaré todo mi amor y mil placeres. Ven, acércate, dime que tú también me quieres. Yo te entregaré todo mi amor a tu corazón. Hablarte, triste estoy. Recuerdas aquel amor que sin dudar se entregó a mí, hoy me engañó. Dejemos de lado mi felicidad y hablemos de ese dolor. Hermano, no estás solo y aún no sabemos si en verdad te traicionó. Ah, amigo, mentí. Dime qué hacer. Coincide, ¿a quién debo creer? Ella te ama, tú la hiciste mujer. Si es inteligente, no te va a perder. Un corazón como el tuyo no encontrará.

ya está tocando ritmo norteño para bailar. Y no te quedes afuera, y no te quedes mirando, que si la sangre te tira, ven y acércate y no pienses más. Cuando la música suena, la gente se va acercando. La banda ya está tocando ritmo norteño para bailar. Y no te quedes afuera, y no te quedes mirando. La viola ya está sonando, ven y acércate y ven y a escuchar. Tarjetita de invitación, prueba de tu

aquellos besos que nos dábamos en mi habitación. Si pudiera volver el tiempo atrás, moriría por estar una vez más con vos. Si pudiera volver el tiempo atrás, borraría mi error y hoy no estaría cantando. Si pudiera volver el tiempo atrás, moriría por estar una vez más con vos. Canción de amor. Che, Ramiro, ¿esto va a andar? Y no sé. De verdad, Dulce miel, eso está mal, que no me quieras mi dulce miel.